llegan para ti, suaves caricias que hace tiempo has esperado. Hoy te traigo hace naturas sábila, siente en tus manos la sensación de suavidad, dale a tu ropa blancura. Hace naturals, sábila, suave blancura. Hace naturals, también en Minca, de todo y para todos.